para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente motoquera, gente metalera, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo total. Les saluda Mauro el Diablo Black, buenas noches a todos, gracias por irse enlazando en este su programa de motociclismo y rock. Hoy, el último programa de la temporada. Y oh, sorpresa divina, que último programa y llegó temprano. Para variar, pero bueno, tenaz. Así que será la próxima temporada, perfecto. Saluden, den la pata. Miau. Noches de Dios, maravillosa gente motoquera que nos sigue por Torque y Metal. Muchísimas gracias por la audiencia. Listos y dispuestos para rockear y a rugir. Así es, gente, buenas noches, un fuerte abrazo para quienes se enlazan a esta nueva, a este nuevo programa de Torque y Metal, último de la temporada, como dijo Mauro, así que lleno de sorpresas y también noticias para la próxima temporada. Pilas con eso, mi nombre es Javier Nax Almeida, un gusto poder acompañarlos esta noche más en este su programa Torque y Metal. Así es, gente, bueno, antes de comenzar ya con nuestros primeros entrevistados, como les estaba explicando al principio, vamos a tomarnos un pequeño receso, unas pequeñas vacaciones, en las cuales estaremos reestructurando totalmente lo que es el programa con nuevas ideas, nuevos segmentos, nuevos integrantes, nuevo director, no mentiras. Con nuevo todo sueldo. Ajá, nuevos, no. Tampoco así. Y bueno, ya estaremos ya, a medida que vaya pasando el tiempo, este pequeño receso, iremos pasándote programas, mejor dicho, de toda la temporada que hemos tenido este los año mejores. Y el año anterior. Los mejores programas estaremos pasando y ya les estaremos dando más adelante unas pequeñas noticias, unas pequeñas sorpresas. Así es, gente, también un saludo para Adrián en el más allá, en los controles. Siempre un gusto poder compartir este espacio contigo. Super, thank you. Así es. Bueno, comenzamos con un poquito de música. Esto viene a cargo de Tanque. Y regresamos ya con nuestros primeros entrevistados. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal.